Te perdí y no fui el gran enamorado. Cariñoso lo fui, vaya que sí. Te perdí, no fui el gran apasionado. Venía fatigado, pero supe muy bien a quién perdí. Y aquí estoy, entrampado en tu pasado. Y aunque me has apartado de tu hoy, en la tele tu pelo desbocado me tiene hoy cautivado y confuso a la vez tal como estoy. Das la talla de sobra en la pantalla, aunque yo te prefiero al natural. Sin más focos que el sol sobre la playa, tu imagen me desmaya. Bellezón, por mi bien y por mi mal. Por mi bien, porque puesto a recordarte, bienvenida es tu visión. Por mi mal, porque debo el contemplarte a que has dado en propagarte por la vil televisión. La vil televisión. ¿Qué haces tú picoteando en esos lares? ¿Qué haces tú ilustrando sin porqué? ¿Cómo es que han llevado esos andares tus labios malabares a un programa que, en fin, que yo qué sé? Solo espero que sea pasajero. Creo que es un capricho y no es un plan. Me dirás, cierra el pico forastero. Me exhibo donde quiero. Para el carro, flacucho talibán. Talibán, ahora sí que estamos buenos. Esto es solo una canción. Una más, por decir que echo de menos tus furtivos desenfrenos. Y cumplir mi vocación. Cumplir mi vocación. Tú sabrás si te rige algún planeta que te exige que te hagas popular. O quizás si te pide tu alma inquieta volar una cometa por jugar como hacías junto al mar. Si es un plan, serás la presentadora más valquiria del circo audiovisual. Si es antojo, que sea en buena hora, pues ahora me enamora verte ahí, por mi bien y por mi mal. Por mi mal, hoy me temo haber cantado, que se me pasó la voz. Por mi bien, hoy mi don de enamorado embellece lo pasado y te recrea en mi voz. Te recrea en mi voz.